Somos por poquitos. Primera vez estamos re bien de auriculares, claro, micrófonos. Tenemos estamos lugar. Re cómodos hoy. Escuchamos primero que nos leyó acá Valentina, no Agustina, Valentina, un fragmento, un poema, no sé cómo llamarlo. La Desmemoria 2 de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. Del libro de los abrazos, muy, muy claro me pareció eso. Sí, bastante. En esta cuestión de. Redonda. Justamente el título lo dice, ¿no? De la desmemoria, tanto generada por los propios militares, buscando olvidar o buscando. No olvidar, sino buscando borrar de la historia ciertas cuestiones, desapareciendo gente. Y por otra parte, la democracia buscando, sí, olvidar algunas cuestiones. Sí, ese paralelismo entre la dictadura y la actualidad, porque nos toca. Y esto se escribió hace bastante. Y está bueno, nada, el concepto de desmemoria. Que ahora principalmente se trata de que sea la memoria el estandarte de esta lucha de que permanezca lo que se fue luchando todos estos años después de la dictadura. Claro. Y después escuchamos, después de eso, escuchamos a continuación un audio, que tenía muchos audios en realidad, era muchos fragmentos de distintas personas hablando. Que iban desde Videla hasta Madre Plaza de Mayo, pasando por Kirchner y Alfonsín, distintos personajes que han hablado o dicho distintas cuestiones sobre este tema a lo largo de la historia de los 40 años que han pasado. Y no sé qué piensan de lo, un poco lo que se decía. Se hablaba de todo en ese audio. Sí, había de todo un poco, desde las madres, los presidentes, lo que se habló por la radio en ese entonces. Creo que está bueno esa especie de collage, porque tenemos como distintas opiniones. Y me quedé con lo de la desmemoria. Creo que después vamos a hablar algo interesante sobre eso, en lo que fue la noche de los lápices. Ahí hay algo interesante para citar. Ahora, ¿con qué vamos? Y seguimos hablando de esto, me parece. Un poco, hasta los dos programas anteriores hablamos del Cordobazo, hablamos de cómo empezó a gestarse las razones del golpe, ¿no? Las razones que hicieron que la clase dominante argentina tuviera que recurrir nuevamente a las fuerzas militares para traer el orden, entre comillas, y reorganizar. En este proceso, como llaman los militares a la dictadura, una Argentina que no daba para más, ¿no? Con, como decía, el Cordobazo, lo que después fue el Aramburazo, y el avance del pueblo, las elecciones de Cámpora, y un montón de cuestiones que se dan, en ese sentido que no le queda otra, digamos, a la clase dominante que frenar la mano con un golpe militar nuevamente. Un golpe militar que va a ser diferente a todos los anteriores. ¿Por qué va a ser diferente? Porque por varias razones va a ser diferente, por las que nos vamos a explayar en este programa en particular. Una es la archiconocida, digamos, o lo que venimos hablando, que es la desaparición forzada de personas, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de razón, o sin razón, sí, por supuesto, la razón es la que acabo de explicar recién. Pero sin ningún tipo de procedimiento legal, han desaparecido personas. Esa es una de las partes. La otra parte, que creo que es la no más importante, no sé si más importante, pero sí menos explicada o menos tratada, es el cambio económico que produce la dictadura. Y creo que es fundamental para explicar las cosas que nos pasan hoy en día. Porque hay que tener en cuenta que todo esto fue de la mano o bajo la tutela del tío Sam, o sea, de los Estados Unidos, que no fue un caso particular de la Argentina, no es como, uy, acá hubo una dictadura. Hay que ver el contexto, no digo internacional, pero latinoamericano, y qué es lo que pasaba en Chile, qué es lo que pasaba en Bolivia, qué es lo que pasaba en Brasil, qué es lo que pasaba en otros países, para poder entender, mismo qué pasaba en Cuba, porque en Cuba también se intentaron hacer golpes de Estado, se invadió la isla, digamos, es algo que pasaba acá con la clase dominante, con los intereses de muchos sectores y también intereses de afuera. un contexto político mundial bastante. Sí, un poco con el pelado, la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? De cómo los yanquis dicen, bueno, hasta acá muchachos, muy lindo lo que están haciendo, pero se terminó y acá hay que renovar estos mercados y se acabó todo esto de, no sé, el comunismo, el socialismo, todas esas cosas de las que hablaban esos locos que luego van a terminar desapareciendo, ¿no? Estamos medio dormidos hoy, ¿no? Debe ser el tema de la presión, la lluvia, no sé. La lluvia. Esas cosas me pegan. Hoy me levanté re tarde, duermo un montón. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después a escuchar a un audio de Agustín, un profe de Lilurtia, que tuve el honor de entrevistar, como a muchos otros, bueno, no sé si honor, pero que habla un poco también sobre las razones del golpe y después comentamos a ver qué nos parece lo que dice. Dale, buenísimo. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, esto de alguna manera lo dije, ¿no? Desaparecieron los desaparecidos porque justamente no convenían, ¿no? En términos políticos, ideológicos y culturales. El vaciamiento cultural incluso es algo a lo que le temo actualmente también, ¿no? Esto de que la figura del el presidente de la nación en su momento, presidente de facto, pero presidente al fin, diciendo, no, ni muertos ni vivos, desaparecidos, ¿no? Una idea de un alguien que no tiene una existencia real, pero que igualmente, si uno se pone a hacer un psicoanálisis medio paupérrimo y berreta, una figura que no está, pero que tenía un peso, ¿no? Ocupaba un espacio y para esta clase dirigente de ese momento era una piedra en el zapato, ¿no? Y esta cuestión de aquel que lograra o quisiera pensar, ¿no? Expresar sus propias ideas, juntarse, reunirse, no sé. Desaparecieron porque justamente eran el germen del cambio, de la transformación de algo, de un mundo nuevo posible, ¿no? Me parece que esa fue la razón de su desaparición. Bueno, ¿qué les parece lo que decía Agustín sobre los desaparecidos? Muy buena la, la comparación, va, comparación no, pero la opinión sobre la ausencia del desaparecido en sí, que sigue ocupando un espacio que quisieron sacarle. Un poco ahí en el audio que escuchábamos primero, al principio del programa había, no sé quién era, que decía, no, imaginen si fueran 7.000 desaparecidos, pero imaginen si pudiésemos nosotros fusilar toda esa gente. Y ahí, yo lo leí, creo que en Wikipedia está, o no sé dónde lo leí, una nota de Videla, que le hacen a Videla, creo que Clarín, y él le explica que dice, ¿cómo es que dice? Dice que no podían años después, ¿no? Creo que no sé si ya en el juicio de las juntas o en qué momento, dice, no, imagine que nosotros no podíamos fusilar o decir la verdad de lo que estábamos haciendo, porque después vienen las preguntas, ¿no? Después dice, digamos, sale en el diario una muerte allá, dos muertes en Córdoba, tres en Tucumán, así todos los días, hasta llegar a la cifra que finalmente fue. Y después, dice Videla, después vienen las preguntas incómodas de quién lo mató, por qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. No creo que un poco tiene que ver con esto, ¿no? La idea de desaparecer a la gente va un poco por esto, ¿no? Y de hecho Videla también lo explica, ¿no? Esto de ni vivos ni muertos, desaparecidos. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que no, al no haber certeza en ese momento, creo que 30 años después podemos tener certeza de qué significa estar desaparecido, pero es que a partir de ahí se creó el concepto de desaparecido, claro, que antes no abarcaba a las personas. Creo que esa idea de no tener certezas de lo que pasa y de no, esta cuestión de la ausencia, me parece que va por ese lado, ¿no? Por buscar primero que las cosas le salían bien a la dictadura en ese momento y que no hubiese demasiado quilombo a nivel mediático y a nivel de que la gente se diera cuenta de que realmente estaba pasando, y después esto, ¿no? Borrar lo que hablamos antes, borrar de la historia una juventud que buscaba cambiar las cosas. Creo que otra cosa importante también es el hecho de que no hay culpables, porque desaparecieron, nadie los mató, nadie es que los arrestó, desaparecieron, entonces no hay culpables. O desaparecieron, también decían, cayeron en combate, cayeron en enfrentamiento, como pasa ahora, que no sé, muere un pibe y dicen, no, era un chorro y fue un tiroteo y ahí está. O sea, es el mismo, se vuelve a usar ese mismo pretexto de fue un enfrentamiento o simplemente desapareció y no sabemos dónde está. Y bueno. Sí, creo que eso con lo que hablábamos antes del texto de Galeano, de la desmemoria y de la cuestión de la democracia, creo que también, ¿no? Hay ciertas cosas que nunca se fueron. El Estado, como cualquier Estado, de hecho su definición es que tiene la capacidad de reprimir y por lo tanto lo sigue haciendo. Ahora Macri lo dice y lo reglamenta y lo festeja la represión, pero también hay partes de la represión, como se explicaba con los casos de gatillo fácil, etcétera, que sigue siendo esto, digamos, que sigue siendo ocultar la verdad y que hoy en día siguen pasando y estamos en democracia, digamos. Aparte, si uno se pone a analizar la oración, es fulanito desapareció. Acción que realiza fulanito, ¿no? Que alguien externo viene y lo hace desaparecer, como culpando al mismo desaparecido de su desaparición. Ya desde el lenguaje está todo manipulado. Sí. Y sí. Y sobre este tema de los desaparecidos me parece interesante que charlemos algo que quizá no, bueno, yo no soy secundario ya, pero hace un par de años, pero Valentina sí está en secundario, vos Fede te egresaste recién. Hace una semana. Hace una semana terminaste de rendir todo. La cuestión de la noche de los lápices, ¿no? De los compañeros que desaparecieron el 16 de septiembre de 1976, a un par de meses de iniciar la dictadura. En La Plata. En La Plata, muchos, María Claudia Falcone y varios de ellos eran estudiantes de Bellas Artes. María Claudia tenía 16 años. Tenía 16, y la mayoría tenían esa edad, creo que 16, 17. Que más tenía 20 años, una cuestión así. Y la cuestión me parece importante, charlando esto de la desmemoria, charlando lo que dijimos allá hace dos programas, con la frase de Walsh, de de esta idea de que se busca ocultar la historia, que se busca escribir, que se escribe otra historia que no es la real. Hay una película que salió en 1984 que se llama La noche de los lápices y que cuenta, entre comillas, qué fue lo que pasó. Y creo que esto es una cosa interesante para analizar. ¿Cómo sería esto de entre comillas? Analizar la realidad, o lo que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Por qué entre comillas? Porque, de hecho, en la primera escena de la película hay una especie de asamblea de la UES. De la UES, de los estudiantes. La UES era la Unión de Estudiantes Secundarios, que como contaba el pelado, perdía la semana pasada. No es que pertenecía a Montoneros, pero más o menos estaba ligada. Claro, estaba dentro de la estrategia de lo que era Montoneros, y muchos de los que participaban en la UES eran Montoneros, como el caso de María Gloria Falcone, que era aspirante de Montoneros, y María Clara, no me acuerdo el apellido ahora mismo, y varios de otros compañeros que también militaban en la lucha armada, digamos, o pertenecían a eso. Bueno, justamente lo que dice en esta escena, la primera escena de la película, es esto, ¿no? Dicen, están como debatiendo sobre el boleto estudiantil, que es la supuesta causa de su desaparición. Y dice Pablo Díaz, que es como el jodón de la película, dice, y si llamamos a... Están debatiendo sobre si hacer una movilización o no hacerla, ya en el contexto de la dictadura, y Pablo Díaz dice, y si llamamos a un grupo guerrillero para que nos ayude o nos dé cobertura por la fuerza, digamos, contra la policía, y Claudia Falcón le dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Que estás loco, que te pasa. Y digamos que eso creo que marca un poco eso, y todo como está pensada la película, marca una visión sobre quiénes eran los desaparecidos y quiénes fueron y por qué los desaparecieron, que me parece que es muy errada. Y no solo es errada, sino que es intencionada, y que tiene que ver, justamente, yo dije que fue estrenada en el 84 la película, era un momento en el que apenas empezaba la dictadura, la democracia llevaba un año, y había que consolidar, o había que decir, bueno, olvidar un poco qué es lo que había pasado y dejar atrás todos esos problemas de locos que hubo en los 70 y decir, bueno, hubo unos militares que fueron malos o fueron medios malos, y estos pibes secundarios eran unos pobres pibes que se los llevaron porque pedían por un boleto estudiantil, y no que eran guerrilleros que querían cambiar el sistema de raíz. Entonces, digamos, desde ese lugar buscan, digamos, la necesidad es esta, ¿no? De volver a instaurar un sistema democrático, los partidos, las elecciones como la única vía posible de participación de la gente, y dejar atrás todo lo que fueron las dictaduras y todos los enfrentamientos que sufrió el pueblo durante las dos o tres décadas precedentes. Es que para ese entonces era lo que se necesitaba, hacer una base democrática para poder, si se quiere, seguir haciendo crecer esa democracia. Claro. Era bastante me parece a mí, desde hoy, mirándolo para atrás, ¿no? Desde decir de una, sí, ¿no? Porque los militares, como contar la verdad que sabemos todos hoy, en ese entonces capaz no hubiera tenido la misma recepción. Claro, me parece. Seguramente, el tema es que ¿para qué sirve, digamos? O ¿para qué sirve esa recepción, digamos? Recordemos que el gobierno era de Alfonsín, era un gobierno radical. Si algo creen los radicales es en la democracia, en las instituciones y en la división de poderes y toda esta cuestión. ¿Siguen existiendo los radicales? Sí, no sé, creo que están abajo de Macri, por ahí. Sans y todo no, ese no tipo. No escuché nunca, no. Nada más por eso. Y iban con Macri. Sí que se habían fusionado, estaban en Cambiemos, pero no sé qué onda ahora. Están ahí arreglando con los buitres. ¿No era el partido de Lustó? El partido de Lustó, que iba en contra de Larreta, ahora Lustó está de embajador en Estados Unidos. Sí, está en Estados Unidos saludándonos. Así que no sé si no había tanta diferencia en aquel balotaje el año pasado. Pero bueno, ¿no? Así bueno, la entonces... ciudad de Buenos Aires. Pero a lo que iba con esto de, era justamente un gobierno radical, un gobierno que quería creer en esta democracia que los militantes de los 70 cuestionaban, y que querían avanzar aún más en eso, que busca instaurar. Igual los radicales, no, si hubiera ganado el PJ de ese momento con también hubiera sido lo mismo, digamos, ¿no? Los tipos que hubieran planteado las críticas a la democracia eran los que estaban desaparecidos, entonces le sirvió a todo el mundo, digamos, la desaparición, en ese sentido, para volver a solventar un sistema que se había rebasado de actividad popular, no sé cómo llamarlo, del pueblo conquistando sus derechos. Sí, sí, tal vez esto se vuelva un poco redundante, pero me tomo el minuto para aclarar que la desaparición de estos pibes de La Noche de los Lápices. Claro, de María Claudia, Pablo Díaz y María Clara y los demás, no era, porque hablabas del boleto estudiantil y que ese es el pretexto que tal vez se le da en la película, pero que conoce la mayoría de la gente, claro, el que nos enseñan en el secundario, en la primaria, que nos dicen, no, es el día del estudiante porque unos chicos como ustedes peleaban por poder viajar más barato en el bondi, una cosa así. Y como vos decías, ese, que ellos sean, ya se están volviendo un actor fundamental en la lucha de lo que era una nueva corriente, de tal vez no eran formalmente parte de Montoneros, pero estaban ahí en la misma línea, digamos, y que lo que se buscaba con esto no era que ellos no consigan el boleto, porque de hecho ya lo habían conseguido antes, se lo habían quitado, ahora estaban volviendo a pedirlo, pero sino que justamente el hecho de quitarles el boleto que ya tenían fue una maniobra para saber quiénes eran los dirigentes del movimiento estudiantil y, bueno, decir, acá la cortamos. Sacamos estos pibes y se termina en la parte de secundarios, por lo menos, esta lucha. Y bueno, y así se reprodujo en otros sectores también. Sí, la cuestión de generar terror en la población para movilizar, digamos. Creo que un poco Galeano también decía eso, ¿no? En tres frases decía muchas cosas Galeano. Pero sí, justamente, digamos, por eso hablábamos de esto, ¿no? De la desmemoria y de cómo se escribe la historia desde quienes ganan las batallas y quienes tienen el poder. Y en ese sentido, sí, indudablemente van a usar mil excusas para decir eran unos pobres pibes y los militares eran malos o estaban locos, pero la verdad no es esa, digamos. Claro, después uno puede estar de acuerdo o no, pero eso no es lo importante es saber más o menos cuál es la verdad. Más que estar de acuerdo es que te den la información, claro. Ponele, está bien, a mí en el secundario me explicaron más o menos qué fue la dictadura, qué pasó, qué intereses había. Nunca me hablaron de Montoneros ni de las guerrillas. Me dijeron que había unas guerrillas y que, bueno, que la dictadura los mató. Pero nunca te explican cuál era la causa, por qué existían, a qué apuntaban, qué es lo que querían. Eso se deja de lado ya desde el sistema educativo. De ahí no se trata. Entonces uno, para informarse de eso, para poder crear algo de conciencia propia y desarrollar un pensamiento que cuestione o que critique, si no tenés la información, ¿de dónde lo sacás? Si se crea esta película, si se crea un mito, se construye una mentira dejando de lado lo que históricamente pasó. Entonces es todo como una maniobra ideológica desde el mismo Estado para, bueno, justamente fortalecer la democracia, que creemos todos que es un sistema que... Sí. Fortalecer la democracia como fachada de los negociados que siguen habiendo hoy y que hubo, de hecho, desde el 76 o incluso antes también, pero que se han hecho auge con el auge del neoliberalismo y, no sé, desde Monsanto y Barry Gold actualmente, pasando por mil cuestiones, la privatización en los 90, me parece que ese es el punto importante. Lo otro es la fachada... no sé, para la gilada, por decirlo de alguna forma, ¿no? La forma de la máscara que oculta todos los negociados. No sé. Vamos a escuchar la otra entrevista. Terminamos de escuchar esta canción que está sonando. Dale. Y escuchamos a Ernesto y la y el tema de la censura y una anécdota interesante. Para mí es muy divertida, que a mí me pusieron Ernesto por el Che Guevara. Entonces, mis recuerdos de esa época son, digamos, hasta lo que fue el golpe, la gracia de mis viejos delante de sus amigos era preguntar por qué me pusieron Ernesto y yo tenía que contestar por el Che Guevara. Después de ese momento tengo el recuerdo de mis viejos diciéndome que no puedo decir más por qué me pusieron Ernesto. Tenía que borrarlo de mi mente. Esa es una de las imágenes de cómo se vivía en ese momento. Y la otra es muy fuerte, ver a mis viejos quemando libros y un póster del Che Guevara que tenía mi hermano en la pieza, en la parrilla de mi casa. Pero bueno, son, digamos, vivencias personales, no de cómo, de cómo se vivía a nivel país o mundialmente, porque era muy chico yo. Bueno, gracioso pero triste a la vez, ¿no? Esta anécdota que del juego con el nombre, que después viene el golpe y ya está, se acabó todo eso, ¿no? Olvidemos o borremos de nuevo esto, las razones de por qué, o digamos, creo que explica un poco cómo se vivía quizá, o el auge que tenía en las personas comunes. Todo lo que fue la Revolución Cubana, todo lo que fue el Cordobazo, ¿no? Ponerle a Ernesto a tu hijo es algo raro, no sé, por el Che Guevara, ¿no? Digo, hoy sería algo medio raro, salvo, no sé, dentro de la izquierda, pero no somos tantos como para que haya tantos Ernestos por esa razón. Pero sí, no sé. Bueno, esto es un poco. Se generó una suerte de desaparición cultural. Por así decirlo, yo recordaba cuando estudié antropología en el CBC y nos enseñaban lo que era un genocidio, que bueno, era la matanza sistemática de una población, y también nos enseñaban lo que era un etnocidio. ¿Y qué es un etnocidio? No es venir acá, poner como llegaron los españoles a América. Y bueno, voy a poner un ejemplo que también fue genocidio, pero bueno, acá quiero ir a un punto y se va a entender. No es simplemente matar a todos los indios. Es destruir su cultura, prohibir su religión, destruir su arte, su historia, borrar todos los registros de eso. Y es lo que se vivió acá. Porque tenían que quemar libros, porque si veían que tenían esos libros los metían en cana o los desaparecían. Hasta incluso la explicación de por qué te llamás como te llamás, porque si lo decía también los metían en cana a los padres. Es todo ese tema, era una suerte de etnocidio, es borrar una cultura que en ese momento era revolucionaria. Estábamos en un contexto mundial, como hablábamos en el programa anterior del Sí, la Revolución Cubana, el Cordobazo acá, la guerra de Vietnam, el Macho Francés. Chile, los hippies, el Macho Francés, bueno, la Revolución Rusa ya lejos, pero que tenía que ver, incidía en la política mundial. Y un montón de otras razones, ¿no? Mao Zedong en China, etcétera, un montón de quilombo por todos lados. Pero sí, ¿no? Lo que me hacía acordar esto de la quema de libros o de la censura de libros. Era un documento que circuló que bajó del Ministerio de Educación durante la dictadura, que decía, ¿cómo se llamaba? La subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, se llamaba el documento. Y ahí hablaba o contaba un poco cuáles eran las pautas para reconocer a un docente subversivo. Y cómo había que denunciarlo, y si contaba tales cuentos era porque era un zurdo de mierda, digamos, que estaba incitando a los niños a la subversión, ¿no? O les estaba lavando la cabeza para pensar diferente. Hay un párrafo que dice, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice algo así como reconocer que si se enseña para la diversidad o la libertad, o una cuestión así, como de cambio, eso era subversivo, estaba mal. La libertad como concepto directamente, más allá de cualquier interpretación, ya estaba mal de por sí. Y nada, es muy burdo como está escrito el coso, pero efectivamente surgió efecto, digamos. Porque ya venimos hablando de lo que es la educación y de cómo la educación trata todos estos temas, y efectivamente ese documento surgió sus efectos. Y seguramente habrá habido desaparecidos, sí, lo usaban, docentes seguro. Desaparecidos en función de esa reglamentación. Pero nada, esto, ¿no? La censura, creo que toda gobierno, como le llamemos, totalitario, busca eso, ¿no? Porque busca generar una verdad única que no puede ser cuestionada por nadie, digamos. Y más en el ámbito educativo, siempre remontémonos a lo que es la escuela en sí, para qué sirve. Podemos ir un poco atrás, más atrás, en lo que era el peronismo, que los nenes tenían unos cuadernos que decían Perón, Evita, mi papá Perón, mi mamá Evita, no sé, mi abuela era maestra en ese tiempo y me cuenta. Y vos decís, siempre se usó, digamos, inculcar desde que son chicos, desde que son pibes. Y entonces ahora, no sé, durante el gobierno de Perón tenían que aprender que Perón era como el líder, el padre del pueblo, el que amaba a la gente y que había que deberle una lealtad incondicional. Y luego, bueno, venimos acá. Lo sí, que de hecho Perón acuerda con la iglesia en el primer gobierno y vuelve la educación católica. También. Hay un montón de cuestiones nefastas ahí sobre la educación. Pero sí, digamos, la educación siempre va a ser una parte fundamental de claro, como fue la política educativa de cada gobierno, va a ser una, o de cada etapa más que de gobiernos, va a mostrar un poco de qué estamos hablando, ¿no? De quiénes son esos tipos. Sí, va en consonancia con el poder y con los intereses. Así también, como terminando lo que había empezado a hablar recién. Durante la dictadura se prohibía hablar de ciertos temas y no se podía tocar la libertad o esos temas que se tomaban como subversivos, y hoy en día nosotros decimos, ¿pero qué tiene de subversivo hablar de libertad? Bueno, un poco relacionado con el contexto de esa época, claro. Sí, pero capaz palabras sueltas que puede decir un nene, mismo el nombre, o sea, el nombre de Ernesto, de este Ernesto. Que en ese entonces, o sea, es el relato de un nene, de cómo vivió un nene esa época. No poder decir el porqué de su nombre, algo totalmente típico, común, que una persona tan pequeña esté censurada desde la casa, porque bueno, por protección, pero ya desde ese entorno que no quiere que se exprese, es muy fuerte. La verdad. Vamos a escuchar, si les parece, otra pequeña entrevista a Gisela, y después, un poco en este sentido y lo que veníamos hablando antes, vamos a hablar un poco de los cambios económicos que trae la dictadura en la Argentina, que me parecen fundamentales, y vamos a hacer un pequeño juego ahí, así que bueno, vamos a escuchar eso. Qué divertido, vamos. Simple. Desaparece, hacen desaparecer la idea, hacen desaparecer a alguien que piensa diferente o quiere mostrar algo que a ellos les molesta. Por eso, la mejor manera y más simple no es discutir ni pensar, es desaparecer. Esto es tristísimo, pero es verdad. Bueno, también, ¿no? Un poco en la idea de lo que veníamos hablando, ¿no? Más allá, o sea, esta idea de desaparecer y de no, no fusilar y no ejecutar o no enjuiciar o no encarcelar, sino desaparecer como algo, un gris que no es ni blanco ni negro, ¿no? Eso es como medio poco claro, con esta idea de no solo la persona, sino lo que representa esa persona y lo que buscaba generar esa persona. ¿No se me estaba escuchando nada? ¿Vos me escuchás? Nada, eso, la cuestión de lo que representa esa persona. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. No tanto en realidad, porque esto tiene que ver. Tenés unos papeles ahí. Tengo unos papeles, como siempre, Clarín, que nos acompaña programa a programa. Las etapas que nos están acompañando de Clarín programa a programa. Vamos a jugar un poco con las notas que tiene Clarín y vamos a ver a qué gobierno le pertenecen los titulares. Dice: el gobierno no usará por ahora la fuerza para desalojar las protestas. ¿En qué época fue esto? ¿En qué gobierno fue? ¿Fue en la dictadura o en qué momento fue? Y en la dictadura, sí, en las protestas. Suena más a Menem. Igual. A Menem. Sí. No, esto fue el ministro Morales actual hace un par de meses del gobierno de Macri. Dijo que el gobernador, perdón, Morales dijo: luego de por orden judicial, la Tupac Amaru sacó a los chicos en el acampe, su líder sigue presa desde el sábado. Digamos, habla de que por ahora no le iban a rajar al campamento que había en Jujuy. Por ahora, entre comillas, dice, ¿no? Ese es uno. Otro dice: el presidente dice que al Papa no le informan bien sobre la Argentina. Macri, no, este sí era Menem. Ah, bueno. Que se ve que también se lleva mal con el Papa. Por alguna razón, igual el Papa no. ¿No sabes qué pensé? Pensé en la dictadura porque... No, el tema de crear una imagen del país que no era lo que estaba pasando y tener como una cierta fachada, como lo que fue el mundial y lo que se necesitó hacer en ese tiempo. Cuando leí eso o escuché eso, pensé... Yes. Justamente la idea que teníamos con hacer este jueguito, que ahora lo seguimos, era eso, ¿no? Mostrar que han pasado 40 años y hay cosas que han ido pasando y que no cambian, que siguen pasando y que no cambian. Y que no solo no cambian, sino que antes hacía falta un golpe de Estado para imponerlas. Y hoy festejamos que ganó Macri por elecciones, digamos. O es aceptable. Es que están camufladas hoy desde día. Desde todos los discursos que estamos perfectos, ¿no? En aquel también. Entonces también, mediáticamente, claro, Clarín decía, lo tengo por acá, total normalidad, las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Juraron ayer los miembros de la Junta de Comandantes, nombraron el gabinete, etcétera, intervinieron la CGT, total normalidad, ¿no? Y Argentina derrotó a Polonia en el fútbol. Hay un libro de Majul que sacó, llegó increíble, como de la locura a la normalidad se llama, y ahora, te ponen, ¿no?, que asumió es Macri. El último que sacó. El último que sacó. Son muy, muy graciosos las tapas de los titulares de Majul, tipo horrendo. Sí. Bueno, otro que dice: el presidente anuncia una baja en las retenciones al campo. Y ese, yo creo que tema del campo, voy con Macri. Sí, es verdad. Bueno, porque... Bien, no, uno cómo, que le pegamos. No sé cómo era el campo antes, no conozco. Bueno, justamente Martínez de Hoz es un tipo de la oligarquía argentina que justamente lo que hace, y de hecho ese es el cambio principal que va a traer la dictadura, es desbaratar toda industria nacional que hubiera anteriormente y darle manija al neoliberalismo, a las privatizaciones, a la deuda, a cosas que hoy estamos discutiendo todavía y que no se han subsanado a 40 años de gloriosa democracia, digamos. Aumentos del 10% en transportes, gas y electricidad. Y ahora el aumento igual es mayor, así que claro, no te voy a decir, Macri. Este fue efectivamente en el 76. Pero fue con aumento, con tarifazo. 10%, eran más tranquilos, parece. Más medidos. Acá dice, a ver, ¿qué dice? El gobierno explicó los objetivos del gobierno, justamente. Establecer un sistema democrático, representativo y federal. Procurar revertir la crisis. Pero que no van a revertir la crisis rápidamente, sino que va a ser de a poquito. Y ese es Macri. No, con ese esto fue de... Videla. ¿Cómo que? Aparte la típica frase de revertir la crisis. Es algo clave en la economía de tanto de los de la dictadura, sí, como de ahora. Después dice, ¿no? Se intensificará la lucha contra la subversión y se investigan los cargos contra exfuncionarios. Eso es parecido, ¿no? Eso parece, sí. Contra la subversión o más o menos, ¿no? Cambiar subversión porque se mete un, claro, un protocolo y... Subversión por... Sí, por lo negro que te cortan la calle, una cosa así. Etcétera. Después dicen... Disponen de la liberación de precios, ajustes periódicos. El gobierno establecerá los salarios en un 30% de techo, aumento de combustibles y gas, y fue modificado el régimen impositivo. El 30% sería el acuerdo con, claro, con los docentes, paritario. Ponele. Claro, podría ser eso, los salarios sería en general. Macri. No, también fue la dictadura. El título dice programa de reordenamiento de la economía nacional, así bien grande y bien... rimbombante. Miau. Entonces, tanto no cambió. Después de liberar el dólar, el presidente encara un plan contra la inflación. Ese y Menem. No, ese fue Macri hace un par de días. San. Después tenemos búsqueda de frenar el alza de los precios. Eso sería como una cosa contra la inflación. Claro. Eso sí puede programa ser Macri. Programa económico para la contención del proceso inflacionario. Puede ser ahora. Cuya causa ubicó en el déficit del sector público. Sí, ahora. No, esto fue también en el 76. El mismo día que asume el interventor de la CGT. El 29 de abril, mira. ¿Alguno más? No, entonces. Estamos con que estas cosas que son las mismas se repiten siempre en los medios de comunicación. Sí, obvio, Clarín, no, tan... por supuesto. Desde el 76. El 76 y antes, el 90, seguramente, digamos. Creo que en los 90 y ahora. Y ahora y algunas cosas durante el kirchnerismo seguramente también. Y también. La diferencia es que el kirchnerismo tuvo una política económica tal vez más heterodoxa. De ir viendo. Palabra y estos acá no, ¿eh? Bueno, yo te lo explico así. Ortodoxo, vos hacés las cosas así al pie de la letra, como te dice el libro. Vos agarrás el libro, decís paso uno, hago esto. Paso claro, dos, que, hago. Los entonces, que van de barba por once son esos. Claro, ponele. Pero no tanto la religión, lo ponemos en economía. Siguen los pasos que les dan al pie de la letra. Siguen el libro, tienen el manual, no se despegan de eso. Heterodoxo es buscar. Tal vez jugar un poco, ver cómo por ahí la remás en algunos temas o zafás de tal cosa. Pero lo que nos demuestra acá es que siempre hicieron lo mismo. No, bueno, justamente creo que esa es la cuestión fundamental que hablaba, ¿no? De cómo el golpe fue el 24 de marzo, pero todas estas tapas que hablan de lo económico empiezan el 2 de abril del 76, cuando Martínez de Hoz da a conocer cuál va a ser el plan económico, ¿no? Y creo que esa es la parte importante, ¿no? Lo que buscan la injerencia yanqui, el plan Cóndor y los sistemáticos golpes de Estado en toda la región, además de eliminar al enemigo que existía, ¿no? El enemigo interno. Hay muchas películas sobre eso, ¿no? Como Ve Invasión Extraterrestre y un montón de cuestiones así. Las Brujas de Salem, que está basado en la persecución de los comunistas en Estados Unidos. Y en ese sentido, nada, creo que lo que buscaba importantemente Martínez de Hoz era... Te interrumpo. ¿Qué pasa? Saludamos a la compañera... Ah, se va Valentina. Adiós, gente. Chau, nos vemos. Chau. Igual no sé qué hora es. No tengo, ahí este relojito son... 8 minutos nos quedan. Bueno, íbamos a hablar de más cosas, no vamos a poder hablar más de nada. Pero sin perder la idea. Nos quedamos dos, Fede, nos están abandonando, nosotros. No sé qué sí. Está pasando. Falta que apaguen la luz, por sí. Favor. Estamos, ves tu palabra de heterodoxo, me parece que sí, espantó a Valentina. Bueno, pero a lo que voy ahora. En a el... lo que voy, estaba hablando yo, ¿qué decís? Bueno, no importa, te interrumpo y sigo yo. En el 76, la dictadura se intentó aplicar esta política liberal. fue insostenible y tuvieron que volver a la democracia. En los 90. Fue insostenible en cierto sentido, porque eso es lo que importa, ¿no? Como decías, el kirchnerismo va a tener matices, Alfonsín va a tener matices, pero lo que hace Martínez de Hoz es cambiar la matriz económica, es cambiar lo que era una. Durante el gobierno peronista, más allá de cómo decíamos, tenemos desacuerdo, claramente yo no me considero peronista, pero sí había una gran industria y un nivel alto de empleo y se fueron generando derechos para los trabajadores, pero fundamentalmente había una industria que producía una industria que intentó ser una industria pesada y que podía y tenía la capacidad de producir muchas cuestiones. ¿Qué pasaba? Durante todos los años precedentes gobernó la oligarquía en la Argentina, gobernaron los dueños, el granero del mundo, toda esta cuestión, y un poco que no les gustó nada, digamos. Justamente los golpes de Estado van a ser en ese sentido, más allá de las cuestiones, no sé, de fachada, como decía antes, de porque los negros, porque no sé qué, los cabeza. Lo que le importaba es que les habían tocado el bolsillo, porque al generar una industria, el intento de una industria, le jodían a los tipos que solo exportaban y vendían y tenían acuerdo con Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera. Y creo que un poco lo que hace Martínez de Hoz es eso, desarmar toda esa incipiente industria que había, y desde entonces no hemos salido de eso, digamos. Hoy vivimos, y si hubo kirchnerismo, con bonanza económica, por decirle, con, bueno, te critiqué por heterodoxo y ahora digo bonanza. Fue porque hubo buen precio de la soja, que es lo único que vendemos, sí. Es lo único que sacamos afuera, digamos. A esa soja que se vendía se le cobraba un impuesto, y con ese impuesto hubo planes sociales, computadora y todo eso. Hoy la soja tiene un precio más bajo y nos quedamos en pelota, ¿no? Y de hecho ahora se le está quitando, se le está bajando las retenciones a la soja. Además, entonces, digamos, ese es el problema fundamental, me parece. Si no entendemos que la raíz de todas estas cuestiones está en el bolsillo, por decirlo de alguna forma, nos van a seguir cagando, me parece. Sí. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, porque no sé cuántos minutos tenemos, no sé qué hora es, 5 minutos tenemos. No. Estaría bueno convocar o charlar un poco de lo que va a ser la marcha del 24 a 40 años del golpe, ¿no? La importancia que tiene ir o hacerse presente y darle un tinte no solo reivindicativo o de memoria de la memoria y la verdad de justicia, de que se sigan los juicios, eso por supuesto, pero también creo que hay que reclamar por las cosas de hoy, ¿no? ¿Qué cosas tanto no cambiaron? Que lo veníamos haciendo, ¿no? Todas las marchas, creo, del 24 tuvieron ese tinte o esa mirada, aunque hace un par de años se vienen haciendo dos marchas, digamos. Por un lado el kirchnerismo, que solamente festejaba, digamos, decía, bueno, memoria, verdad, justicia, pero hoy no pasa nada, hoy estamos bien, viva la democracia, no sé qué, no sé cuántas cosas. Y por otro lado, otro amplio arco de organizaciones y gente que denunciaba cosas que pasaban en este gobierno y que siguen pasando, ¿no? Creo que en este marco y en el marco de la avenida de Obama, tenemos que tener en cuenta eso, que esta vez tenemos un presidente de Estados Unidos, con lo que hablamos de la implicancia que tuvo Estados Unidos en la última dictadura, que estuvieron ahí, estuvieron metiendo mano, estuvieron diciendo qué es lo que había que hacer, y ahora se vienen para esta fecha. No, justamente, eso, el arreglo con el nuevo endeudamiento, deuda para pagar deuda, que es como un círculo vicioso, y en ese sentido me parece que eso es lo importante, no lo importante, sino que hay que tener bien claro a la hora de salir a marchar y bregar por la unidad de los militantes populares, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa, pero breguemos por lo menos por la unidad en contra de esta gente, ¿no? De estos tipos que vienen a saquearnos. No, nuevo, porque nunca se fueron, pero ahora más abiertamente y con la opinión pública, entre comillas, ¿no? Con los medios hegemónicos a su favor. Sí, digamos, sí. Antes, qué sé yo, la TV pública decía una cosa y Clarín decía otra. Hoy